¿Cómo orientar la mente frente a una gran teoría con la realidad? ¿La realidad siempre tiene la última palabra? A veces, incluso la primera. Es verdad, pero el criterio profundo que guía la mente no parte siempre de la experiencia. La realidad puede ser compatible con ideas muy distintas. Con la intuición también es muy importante, pero en general es donde una teoría revolucionaria encuentra justamente su mayor resistencia. La mente, que piensa la esencia profunda de la realidad, se orienta por algo que bien podría llamarse criterio estético. Hay dos grandes conceptos relacionados con la realidad: lo bello y lo intangible. Y la clave para ambos está en un concepto común: la simetría. En la naturaleza hay simetría. Existen pautas que se repiten en el espacio y en el tiempo. Podría no ser así, pero lo es. En un mundo sin simetría no hay sujetos ni objetos de conocimiento. Simetría es la parte del cambio que no cambia. Simetría es lo común entre lo diverso. Simetría es lo que se ve igual desde distintos puntos de vista. Simetría es lo que cualquier observador percibe independientemente de sus especiales condiciones. Ambos conceptos, lo bello y lo intangible, se alimentan de simetría. El gozo por lo intangible y el gozo por lo bello son dos intensas sensaciones que se dan con el descubrimiento de una esencia compacta perdida en una maraña de matices. Pues bien, ante una gran teoría de la física, la mayor mente se apoya en principios de simetría. Se trata de una creencia. El secreto de la parte del cambio que cambia está en la parte del cambio que no cambia. Creer en principios de simetría es tener fe, sí, pero se trata de una fe estética, una fe en la belleza intrínseca de la realidad.